noches. Que sientas su amor y que tenga un amigo cuando débil soy y que siempre mis días sepan a canción, que sonría mi esposa siempre al despertar, que en mi mesa se sirva siempre vino y pan, y si un ángel llamara para platicar, hospedaje en mi casa siempre encontrará. No necesito mucho para vivir, solo el ritmo que da tu palabra, tu presencia brillando en mi casa al amanecer. Cuánto brillas, ahí estás conmigo tú, en mi corazón, eres tú el motivo. Vas conmigo al caminar, que disfrute la vida que me has dado hoy, que te encuentre en las cosas que me traen dolor, y que nunca te olvide cuando el sol se va, y que miren la gente tu expresión, tu faz. No necesito mucho para vivir, solo el ritmo que da tu palabra, tu presencia brillando en mi casa al amanecer. Cuando brillas, ahí estás conmigo tú, en mi corazón, eres tú el motivo. Vas conmigo al caminar, Bueno, la realidad es que las mejores cosas de la vida no cuestan. A veces pasamos la vida tratando de buscar la felicidad en cosas que realmente no la pueden dar, pero la felicidad viene de las cosas más sencillas. Un atardecer, cuando se está poniendo el sol, caminando de la mano de tu esposa. O una noche en la que te acuestas en el patio de tu casa a ver las estrellas con tus hijos. Estas cosas, si les pusiéramos valor, no las podríamos pagar, pero son gratis. Pero lo más importante, que es gratis y nosotros lo podemos disfrutar, es el perdón de nuestros pecados, porque Jesús lo ganó en la cruz para nosotros, y de eso se trata esta canción.